cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión. Fíjate que no me gustan los pareados para empezar, pero ya hemos caído en la trampa. Y bueno, programación, emisión, confusión. Si no tienes cuidadín, pues ya caes rápidamente. Suena la sintonía de Rodney Franklin, este tema Motion, de su álbum del mismo título, creo. La que utilizamos habitualmente los viernes, un poco para diferenciarnos de los programas que hacemos los de lunes a jueves. Ya sabes, tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, música distinta, para compartirlos contigo, y esperamos y deseamos que te guste. Ya sabes que tienes varias formas, varias fórmulas, varias alternativas para escucharnos. Comenzamos por los directos a través de todos los reproductores que repartimos en Facebook, Twitter, Google Plus, las 15-16 emisoras que nos sintonizan, nuestra señal a través de Península, Baleares y Canarias, a través de los reproductores móviles con esa aplicación TuneIn, que bueno, esté donde estés, con una tablet, un móvil de estos smartphones, pues nos puedes escuchar en directo. Y si prefieres esperar a que termine el programa y escucharlo tranquilamente, pues tienes la opción de los podcasts, que los tienes muy sencillitos. En radioesperantia.com entras en programas, música, confusión, vas ahí, podcast, taca, y ahí los tienes todos, uno detrás de otro. También esperantia.com, por si se te olvida, pues ahí también tenemos todos los podcasts y pues, sencillo localizarnos. Normalmente, por si te apetece, pues estamos en radioesperantia.com, ahí veas un chat. Y mientras estamos haciendo el programa en directo, pues puedes compartir con nosotros pues todo este tiempo. Y no me enrollo más, porque esto comienza ya mismo. Y comenzamos bastante lejos, allá en Japón, un disco del año 2011. Me lo encontré un poco así tropezando de casualidad. Se llama Kaleidoscope y es de un multiinstrumentista japonés, lógicamente. Se llama Digi Osawari. Lo de Digi engaña bastante porque toca prácticamente todos los instrumentos. Y es uno de los miembros de esas factorías que en Japón pues están haciendo verdaderas obras de arte musicales. Recuerdo ahora pues Sakura Hills, por ejemplo, por Digi Osakari, que con este álbum pues me ha impresionado. Es de Shizuoka, allá en Japón, y suena así de bien. Es una música un poco pues a caballo entre New Age, Hip Hop, Nu Jazz. Mejor tú mismo, luego juzgas y le pones el calificativo que te parezca. Bienvenido, bienvenida. Franco Tasavera, que te manda lo mejor de lo mejor. Desde la realización y presentación, comenzamos. Digi Okawari. Y esto se llama You, con Stacy Epps, de su álbum Kaleidoscope, año 2011. Comienzo tranquilito. Time. Shouka en Japón, Digi Okawari, de su álbum del 2011, Kaleidoscope. Una portada espectacular, si no la has visto, la hemos repartido por ahí en Google, Twitter, Facebook. Pues está realmente pues muy currada, como se suele decir. Este se llama You. Habitualmente todos los temas de Digi Okawari son instrumentales, pero en esta ocasión pues colabora la vocalista Stacy Epps. Con este comienzo hemos dado inicio al programa Confusión de este viernes, prácticamente ya pues a puntito de cerrar el mes de enero del 2014. Este tema te sonará seguramente porque el original ya lo interpretaban la SOS Band, esa perfecta banda de Atlanta, Georgia, Tell Me If You Still Care. Pero no son ellos, es Mark Barker. Una versión diferente. Álbum del 2013 de Mark Barker se llama Old School versus New School. Una versión espectacular de este tema que originalmente popularizaron los también norteamericanos de Atlanta, Georgia, SOS Band, con producción de Jimmy Jam, Terry Lewis. Un pedazo de tema que además nos ha gustado siempre no solamente en la versión original, sino en prácticamente todas las que se han lanzado, incluso las instrumentales. Un álbum del 2013, Old School, New School, del saxofonista Mark Baker. Como el tema que es de... No sé quién ahora. Era Matt Baker. Pues Mark, o Marco, pues Mark Baker. Tell me if you're still girl, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando este viernes contigo, compartiendo Confusión. Lo escuchamos ayer, ya te dije que me encantó Ron D. John. Still Loving You, otro álbum del 2013, un año glorioso para la música. Este tema se llama Jazz Vivi Finla. Sorprendido gratamente, ayer escuchábamos uno de los temas, Ron D. John, Still Loving You, del año 2013. Y pues nos hemos quedado con este todavía, o solo, creo en el amor jazz, Believe in Love todavía, amándote. Es el título genérico del disco. Te queremos mandar ahí en este punto nuestra cordial bienvenida. Un cordial saludo y por supuesto el agradecimiento de estar aquí con nosotros compartiendo de una forma u otra, bien en directo, bien en formato podcast, el programa con nosotros. Ya sabes que para localizarnos lo tienes muy sencillo, pues bien a través de email, en Facebook, Twitter, Google Plus, tenemos un montón de entradas, un montón de puertas para localizarnos, para cualquier cosa que necesites. Si está en nuestra mano, pues ya lo puedes dar por hecho. Ron D. John, espectacular este álbum que ya te comenté ayer y te repito hoy, que nos ha encantado verdaderamente. Seguimos, porque aquí el tiempo, ya sabes que no perdona y hay que aprovecharlo hasta el último segundo. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Okawari. Comenzamos el programa de hoy. Hemos cogido otro disco, Mirror. Y ya ves que tiene una amalgama de registros impresionante. New Age, algo de Soul, New Jazz. Tiene temas más hip hop. Un multiinstrumentista japonés muy, muy completo. Como te dije, es de Shizuoka, allá en Japón. Un señor que, un músico que hemos descubierto también hace relativamente poco y nos ha entusiasmado. Digi Okawari. Este es el tema que le da título a uno de sus anteriores trabajos, Mirror, El Espejo. Este tema me recuerda mucho, tiene reminiscencias, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, de otro japonés, Ryuichi Sakamoto. Tiene ese toquecito, no sé si te sonará el tema. A mí me sonaba bastante, digo, tiene como piececitas y tal de otrocitos de Ryuichi Sakamoto y ese Feliz Navidad Mr. Lawrence, que era la banda sonora de una película que precisamente protagonizó David Bowie en la década de los 80. y ahora pegará un pelotazo porque el que viene es el guitarrista Morris Legrand, que bueno, que no se corta un pelo a la hora de entrar con fuerza. Se llama Peace Be Still, de su álbum For Watch. Morris Legrand, un guitarrista también que nos encanta. En Confusión, aquí en RadioEsperantia.com, cada noche contigo, disfrutando y compartiendo todo este tiempo de música. Morris Legrand, un temazo, Peace Be Still, de este álbum, que pues no es de lo último que tiene, es del 2001, For Watch, uno de los primeros trabajos con los que empezó a abrirse camino. Últimamente pues te lo proponemos bastante porque va sacando discos, y además es uno de esos guitarristas que se diferencia del resto, con un toque además muy particular. Morris Legrand, For Watch, año 2001, Peace Be Still, lo que escuchábamos aquí en Confusión. Vamos con un saxofonista, su álbum Carlos F. Jackson. Esto se llama Grace, un álbum que es más jazz. No llega al jazz clásico, pero un poco más jazz que lo que escuchamos, por ejemplo, de Morris Legrand, el Jackson Callas. Otro álbum del 2013, hay que ver ese año, el año pasado, la música que recibimos y que nos llegó y que se editó ese año glorioso de la música. Es otro de los grandes, Ed Jackson Callas, un disco más cercano al jazz clásico. Y por cierto, pues bueno, en los premios Grammy me han llegado pues las notificaciones y bueno, de jazz hay un montón de música, de fusión y bueno, creo que tenemos puesto casi todo. He estado echando un vistazo, excepto pues algo de jazz más clásico, pues del estilo de Charlie Parker. Discos que están en la categoría de discos clásicos, lógicamente. Pues creo que te lo he propuesto prácticamente todo. Esto se llama Grace, del álbum Callas, Colores, de Ed Jackson, este año 2013. Además, la portada, pues aparece una partitura al final, él tocando el saxo y lleno de colores, así, colores pastel. Muy curioso. Pues estamos en confusión y vamos caminando, porque ahí nos paramos, no nos detenemos ni siquiera para pillar impulso. Jinger y continuamos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. se conocieron en el colegio y ahí estuvieron, pues creo que hasta el instituto. Holly Silk y Dennis Sugar. Y ella, pues, en el año 96 comenzaron, pues, con este nombre, Sugar and Silk. Un dúo que ya en el 2006, pues, dejó de existir porque Holly Silk decidió ir por libre. Grabaron 4 discos, este es el segundo. Y nos hemos quedado con un tema con un título bastante curioso, Prince of Persia. No Prince de príncipe, sino de imprenta, de imprimir, print, o sea, huellas, digamos, Prince of Persia. De un álbum que, bueno, yo los conozco todos y, bueno, todos tienen su aquel, Pack of Fiction, año 2000, Sugar and Silk, Den Sugar y Holly Silk. Crearon escuela con este típico sonido que, bueno, pues lo podemos escuchar en Third Force, por ejemplo, Keisha Kiko. Pero en el caso de Sugar and Silk, en la versión inglesa, o en la rama inglesa, ellos son británicos. Pues esto es Confusión, disfrutando contigo de todo este tiempo de música y, bueno, encontrando verdaderas gozadas. Un trompetista que suena de miedo, James Souler, de Mos Dacta, de su álbum It's All Good People. una gozada. James Solar, uno de estos trompetistas fantásticos, y su álbum, precisamente también del 2013. No me canso de repetir que el 2013 fue un año musical con una cosecha espectacular. It's all good people. The Mouse Doctor. The Mouse Doctor. Un disco que tiene un poquito de todo. Tiene temas muy smooth, temas incluso funkeros, mucho soul y blues, y algo de jazz. Pues aquí estamos en Confusión disfrutando contigo. Ya sabes, radioesperantia.com, esperantia.com, a través de todos los reproductores que repartimos en Google Plus, Facebook, Twitter, a través de las emisoras que nos sintonizan a lo largo y ancho de Península, Baleares y Canarias, a través de los dispositivos móviles con TuneIn, o ya en formato podcast a través de los podcasts que subimos en radioesperantia.com, esperantia.com y todas las páginas amigas. Así que pues los puedes encontrar ahí, radioesperantia.com, vas a programas, música, buscas Confusión, y una vez dentro, pues podcast, pinchas ahí y ya los tienes. Uno detrás de otro, este creo que es el 359, pues 10 más, 369, casi nada. The Mouse Doctor, It's All Good People, James Solar. Ponemos con ya el último indicativo de la noche y, por supuesto, continuamos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. estaba haciendo mis incursiones en esto de la música electrónica, el jazz, el soul, y me topé con estos dos monstruos de Gamma. Son espectaculares, Jochen Helfer, Ma Frank, y grabaron un disco que me parece a mí de lo mejorcito del año 2000, en el que se incluye este tema, Exercises de Styles, ejercicios de estilos, una gozada. Son alemanes, no, austríacos. Y el tema este es de lo que más me gusta de este disco. No malgastes mi amor, don't waste my love, Liga Ma. Un pedazo de álbum, el sentido estilo, lo voy a decir en castellano, porque en francés, que además es muy curioso porque canta en inglés, en francés, en alemán, y también pues los títulos están en eso, en francés, inglés y en alemán, incluso Le Gamma, con ese Le, en francés. Y al principio pues creía que eran eso, franceses, pero al final resulta que son austriacos. Pues poniéndonos las pilas, porque nos queda el tema siguiente y ya con él te iremos diciendo bye bye, pero todavía pues queda un poquito para disfrutar. Le Gamma, ejercicio de estilos, don't waste my love. Teclista Elliot Slaughter, The Rainbow Man, tema y disco del año 2007, espectacular. Con él ya, dentro de un ratito, nos despediremos. Más, ha sido un verdadero placer estar contigo, disfrutando juntitos, tú y yo, de toda esta música. Espero que te haya encantado. El podcast ya sabes que lo encontrarás en radioesperantia.com, allá en programas, música, confusión, vas al apartado de podcast y tienes los 200 59 con este, más 10 más de prueba, 269, casi nada. Escuchábamos a Elliot Slaughter, este pedazo de teclista, y su álbum del 2007, The Reinventment. Y el tema que le daba título. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor, los mejores deseos. Y como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos el lunes, que los fines de semana no tenemos programa. Y nada, a disfrutarlo. No sé si te he dicho lo de la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad, si no te lo digo otra vez, pero se me iba la perola. Bye bye. Y nos quedamos con Physics, esta banda también genial, Don't Deny Me Love, una remezcla también de estas que siempre, desde que la escuchamos, nos han encantado. Bye bye, hasta el lunes. Don't you